Hola, buenos días. Aquí estamos en este martes 27 de enero para hacer un homenaje bien sentido. Un homenaje a un gran poeta. Y la palabra se queda chiquita. A un luchador que tuvo como lugar de lucha su copiosa creatividad, su gran poesía, Pedro Lemebel. Este homenaje va dirigido sobre todo a ti, Pedro, porque seguramente en algún punto de este tránsito en el que estás, nos estás escuchando. Y porque además, seguramente, en tu partida, has pasado por la Virgen de los Deseos a despedirte. Seguro que has entrado, te has hecho un mate de coca, te has sentado en una de nuestras mesas y has escrito con tinta invisible alguna cosita de despedida para nosotras. Quiero empezar este homenaje mandándote el mensaje de una persona que yo sabía que tú amabas, estimabas, querías profundamente, como es Paul Beatriz Preciado, el filósofo del Manifiesto Contrasexual. En su propia voz, escuchemos este necrológico que nos lo ha mandado desde Nueva York y que sin duda es uno de los necrológicos más sentidos y más lindos que recibirás en esta tu partida. Puto cáncer de laringe, puta dictadura y puta fachada de democracia. Puta mafia machista a la que siguen llamando partido. Puta censura, putas parejas y putas rupturas. Puto Pedro y puto Paco, puta televisión. Putos movimientos alternativos, puto socialismo. Puta iglesia colonial, putas ONGs. Putas multinacionales farmacéuticas, puta farra neoliberal postdictadura, puto mapa del cono sur, puto consenso cultural, puto turismo, puta tolerancia, putas bienales de arte y puto museo de la homosexualidad, puta tú y puto yo, puto tu cuerpo que ha perdido y puta tu alma que no perderá nunca, puta la multitud minoritaria frente a un solo hombre armado, putas las yeguas y puto el río Mopocho, puto los días que pasamos juntos en Santiago, puta las noches de Valparaíso, puto tus besos y puta tu lengua, mirábamos al Pacífico, yo citaba Deleuze. El mar es como el cine, una imagen en movimiento. Tú me decías, no te hagas el intelectual machito. La única imagen en movimiento es el amor. Tú me criaste y de ti salí como un hijo de los cientos que tuviste, inventado por tu voz. Tú eres mi madre y te lloro como se llora una madre travesti, con una dosis de testosterona y un grito. Tú eres mi madre y te lloro como se llora una madre comunista y indígena, con una uz y un martillo dibujada sobre la piel de la cara. Tú eres mi madre chamana y te lloro como se llora la ayahuasca. Salgo a las calles de Nueva York y me abrazo a un árbol radiactivo, mientras te pido perdón por no haber venido a verte, por el miedo a la memoria y a la tortura, por el miedo a los perros muertos de hambre y a las minas de Antofagasta. Los diamantes son eternos y las bombas también. El SIDA habla inglés. Dices, darling, I must die, y no te duele. Y el cáncer no habla, te muere silenciosa como una Barbie cutre, sudaca, proletaria y marica. Incorrupta eres como una diosa transandina. Y nos arrancarán de la historia los libros que ya no escribirás, pero no tu voz. Y nacerán otra vez mil niños con la alita rota y mil niñas que llevarán tu nombre. Pedro Lemebel, mil veces y mil lenguas. La noche del domingo me mandó este necrológico Paul Beatriz y yo le pedí que por favor lo grabara en su celular y me lo mandó con esa voz de dolor, pero también esa voz que parece una oración que se dice profundamente pero también rápidamente. Y es un necrológico muy lindo. Así que por si se les ha perdido una palabra o alguna otra, o a ti que estás camino a la muerte, o desde el camino a la muerte, ya camino al mundo de los muertos. Quiero que lo vuelvas a escuchar. Puto cáncer de laringe, puta dictadura y puta fachada de democracia.

Deseo 103.3. ¿Y saben por qué estamos utilizando estos boleros de caballería para despedirnos de Pedro Lemebel, un gran poeta, como me gusta llamarle? Él vino a La Paz, vino invitado por Mujeres Creando. Ya no recuerdo ni bien las fechas porque no soy buena para eso. Vino en marzo del 2012. Pedro fue invitado muchísimas veces a Bolivia, por la carrera de literatura, por la Universidad Católica, porque la intelectualidad latinoamericana ya lo había pretendido reconocer. Y Pedro les fallaba, les confirmaba, nunca llegaba, pero cuando Mujeres Creando lo invitó, Pedro dijo sí, a pesar de que ya estaba bien, pero bien enfermo. ¿Ya estaba listo su diagnóstico del cáncer de laringe? La enfermedad, por supuesto, ya había empezado a afectarle. Su voz había cambiado rotundamente. Y vino a Bolivia antes de la operación del cáncer. Yo no sé si fue un privilegio o no, pero conocimos un Pedro Lemebel que no podía tomar vino. Un Pedro Lemebel ya obsesionado con la muerte. Y fue una visita muy difícil. Fue una visita muy intensa y muy dura también. El día que él se presentó en el MUSEF, que ustedes saben que estaba abarrotado de público, que la gente lo escuchó con un silencio, con un gemir, con un aplauso rotundo, con un sentimiento rotundo, porque él construyó una relación inmediata y magnética con el público. A pesar de estar tan delicado, salió, firmó autógrafos larguísimo. Él me dijo, yo voy, actúo y me salgo. Sin embargo, se quedó por lo menos, no sé, ya no recuerdo, unos 40, 60 minutos firmando autógrafos. Firmó inclusive fotocopias. Y cuando salió, estaba tan feliz que quería pasear por la ciudad. Así que tomamos un taxi. ¿Y a dónde llevar a un Pedro Lemebel a esa hora, después de esa presentación, en una ciudad como La Paz y en ese estado de ánimo? Lo llevé por la periférica al cementerio supuestamente clandestino que hay allí. Y era tardísimo. Nos bajamos. La puerta estaba abierta. Entramos al cementerio. Caminamos por entre las tumbas. Le expliqué cómo todas miran al cerro. Le expliqué cuatro cosas de cómo vemos y vivimos y sentimos la muerte. Y Pedro se quedó en silencio, disfrutando. Estuvimos allí, no sé, también creo que por lo menos una hora. Y como la periférica es un balcón estupendo, salimos paseando de allí. Y nos topamos muy cerca del cementerio con un velorio popular, de donde salía a todo volumen esta música. Pedro le emocionó impresionantemente. Le conté que eran los boleros de caballería, que de manera absolutamente insólita, todos los sectores populares bolivianos la habían adoptado como música de velorios para anunciar la muerte de uno de los vecinos, de las vecinas del barrio, pero al mismo tiempo para acompañar al muerto en ese camino hacia el mundo de los muertos. Pedro casi me exigió que le regalara los boleros de caballería y la consideró su propia marcha fúnebre. Asistimos juntos entonces a su velorio. Me acuerdo que estuvo largo ahí, porque además Pedro estaba en un estado de ánimo muy particular. Él quería decidir cuándo hacía qué, en qué minuto se cortaba algo, y había que estar todo el tiempo sintiendo, conectando, tratando de adivinar en qué andaba. Esa fue su marcha fúnebre. Esa es su marcha fúnebre y por eso la estamos utilizando. Yo se la regalé y me imagino que sus amigos y amigas la utilizaron, la habrán utilizado, no lo sé, allí en Santiago. Pedro ha escrito muchísimos textos bellísimos. Ha escrito prosa, poética, ha escrito crónicas y luego escribió novelas. Su capacidad de escritura infinita, impresionante. Pero yo, como maricona, me quedo, Pedro, con uno de tus textos más bellos. Lo más sorprendente es que se trata de tu texto inaugural, un texto que no se agota, el manifiesto por mi diferencia. Y quiero agradecerte que nos hayas regalado en tu voz ese texto para Radio Deseo. Vamos a escuchar primero la voz de Pedro Lemebel con la que vino a Bolivia, en la que nos regala las crónicas. Esas las pasábamos por Radio Deseo, las pasamos varias veces y iban con la introducción de la voz de Pedro para Radio Deseo. Luego estaban grabadas, obviamente, con la voz de un otro Pedro, el Pedro que todavía no había entrado en el cáncer. Vamos a escuchar primero la voz de ese Pedro ya debilitado.

Deseo. 103.3. Estamos en este homenaje para Pedro Lemebel, que es un homenaje dirigido a ti mismo, al muerto. Al muerto. Porque sabemos que la muerte es un tránsito, es un viaje. Y que todavía estas palabras te pueden llegar. Te pueden acompañar. No sé cuán solo te has muerto. No sé cuántos amigos te han sujetado la mano. No sé cuánto el movimiento marica te ha podido acompañar. Pero lo que tú has dado en ese manifiesto es inagotable. Gracias, gracias, gracias, Pedro. Desde este lado, estas locas, te estamos sujetando la mano en este viaje. Bueno, cuando estábamos preparando la llegada de Pedro Lemebel a La Paz, yo le mandé unas preguntas por internet, para que me las respondiera por internet. Y no, bueno, no voy a leer una entrevista que era muy coyuntural, pero nunca dejaba de tener esa magia, esa chispa, esa cosa interesante que tenía el pensamiento, la forma de hablar de Pedro. Y entonces en una de las preguntas le digo, me gustaría que respondieras con alguna reacción o frase tuyas a estos grafitis que son algunos de los que solemos pintar en las paredes de varias ciudades del país hace 20 años. Y digo yo, hay que ser valiente para ser maricón. Pedro Lemebel me responde, ser cobarde es mucho más duro. Y entre paréntesis le pone del manifiesto. Yo, un pene, cualquier pene es siempre una miniatura y no hay nada más que decir. Pedro me responde, un pene siempre duele. Yo le digo, en aymara, inglés, árabe o castellano, mujer quiere decir dignidad. Pedro me responde, mi madre me pasó la voz. Yo le digo, indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Y Pedro me responde, los colores rebeldes brillan más, rizados con luz propia. Y un pedacito más de esta entrevista que por escrito vía mail le hice a Pedro Lemebel y que se publicó en Página 7 días antes de su llegada a La Paz porque queríamos preparar su llegada. Yo le digo, sabemos que ya muchas veces te han invitado y que no se concretó. ¿Por qué has aceptado ahora la invitación de Mujeres Creando? Y Pedro responde claro y contundente. ¿Por qué es una invitación sorpresiva de una agrupación feminista con un gran prontuario de creativa lucha y desacato con el poder? Cuando recibimos a Pedro Lemebel, cada minuto de su estancia en Bolivia intentamos pensarla, sentirla, detalle por detalle. ¿Cómo recibir a un hombre que nos hace semejante regalo? Nos fuimos en caravana al aeropuerto. Llevábamos un mate de coca bien tinto, porque temíamos muchísimo cómo reaccionaría su cuerpo en la altura. Pedro bajó con una sonrisa que le llenaba y le iluminaba la cara. Me pareció que estaba guapísimo ese día. Yo nunca lo había conocido personalmente. Conocí toda su obra a lo largo de muchos años. Y cuando fuimos bajando, frente a ese paisaje maravilloso de La Paz, nosotras habíamos seleccionado varios de los versos de su Manifiesto por mi diferencia, y nos bajábamos del taxi y los grafiteábamos a plena luz del día. A Pedro le encantaba, le encantó. Aparte que no firmábamos Mujeres Creando, firmábamos Pedro Lemebel. Me acuerdo que en algún graffiti faltó un punto en la I. Y Pedro se bajó del taxi a pedir que le pusiéramos, por favor, el punto sobre la I. Y ahí nos sacamos fotografías inolvidables. Va otro bolero para acompañarte en este camino a la muerte. ¡Eso!

para Pedro Lemebel. Y Pedro Lemebel deja una inmensísima, inmensísima riqueza de cultura popular. Una cultura popular maravillosa, profunda. Para mí es un personaje que se puede comparar definitivamente y por supuesto con García Lorca. Es un personaje imprescindible para la cultura latinoamericana, para la mariconería latinoamericana, para la cultura chilena. Pero también puede ser una herencia maldita. ¿Quién va a administrar la gran riqueza cultural producida por Pedro Lemebel? ¿Y cómo, y por qué, y para quién? Y lo digo porque la última vez que yo vi a Pedro Lemebel fue en la conferencia de prensa en la 31 Bienal de Arte de Sao Paulo. Me topé, y ustedes no se imaginan lo inmensa que es una conferencia de prensa como esas. Se acreditan 500 medios de comunicación del mundo entero. Están más de 200 artistas, más curadores, invitados especiales. Y sin embargo, sin buscarnos, porque yo no sabía que él iba a estar allí, ni lo sospeché, nos dimos hombro con hombro, lado a lado, y le dije, ¿cómo estás de salud y qué haces aquí? Pedro estaba, a pesar de su debilidad, echando chispas por la boca. Estaba indignado, estaba rabioso, estaba emputadísimo, porque esa es la mejor palabra. Un oportunista había construido dentro de la Bienal de Arte de Sao Paulo un espacio que era una suerte de museo marica, que se llamaba Dioses Marica, donde agarró las obras de distintos, los más diversos maricones, desde españoles, latinoamericanos, y los colocó sin contexto, retaseados, sin profundidad, perdiendo la fuerza y la capacidad interpeladora de la obra. Los había colocado uno al lado del otro para gloria propia. Y Pedro había ido hasta la Bienal de Arte de Sao Paulo a reclamar por la forma como estaba expuesta su obra. Y ahí me dijo, ¿por qué no nos han invitado a mí, de forma directa, como lo han hecho con ustedes? Y bueno, tuvimos una discusión pequeñísima, porque además también estaba expuesta la obra de Giuseppe Campuzano, otro maricón latinoamericano imprescindible, malamente expuesta. Y entonces yo le dije, mira, lo que ha pasado con Giuseppe, yo lo entiendo, porque está muerto. Y no hay quien cuide el concepto que él tenía. Pero lo que ha pasado contigo es tu responsabilidad por haber vendido tu obra a las galerías. Y Pedro me respondió, no, me quedaba otra. Y claro, se enojó bastante conmigo, ¿no? Porque no era muy duro discutir esas cosas en ese momento. Bueno, pero él sabía quién soy yo y yo sabía quién es él y nosotros hablábamos así. Y claro, Pedro había vendido la fotografía de las yeguas, de las dos Fridas, a una galería chilena, que era la que estaba cobrando el platal, por prestar la obra a un curador oportunista para que la ponga como le dé la gana. Y la otra obra de Pedro Lemebel era un mal registro de una performance de la última cena que le había dedicado la mariconería chilena, por supuesto impulsada por Pedro Lemebel, la última cena para Pinochet. Pero el registro era pésimo, la contextualización era pésima, y de verdad toda su rabia era absolutamente comprensible. No volví a ver a Pedro en la Bienal de Arte de Sao Paulo porque la dimensión del evento era inmensa. En ese momento en que estábamos discutiendo, justamente yo tenía cita con un periodista para hablar del espacio para abortar, y él riéndose me dijo, vete donde tus paparazzis y no me molestes a mí, que tengo mis cosas que hacer. Y bueno, yo me fui y no lo vi. Yo no asistí a la cena de invitaciones de esa noche, porque era una cena de los auspiciadores de la Bienal que me indisponían. Petrobras, embajadas y company, y yo, no soportaba un escenario así, por lo cual no asistí a esa cena. Y me imagino que Pedro intentó en esa cena negociar. Yo me contacté con la curaduría de la Bienal, con quien yo tenía una relación bastante estrecha y muy buena, y además era una relación muy horizontal y muy fluida, y me dijo, no podemos hacer nada por el reclamo de Pedro Lemebel. Lo entendemos, lo reconocemos, pero el interlocutor de las obras de Pedro Lemebel no es Pedro Lemebel, sino las galerías, que son las propietarias. Y es el curador que ha organizado el museo Marica en la Bienal, el dueño de todo el concepto, y no nosotros, que lo hemos contratado a él para que haga eso. Pasó algo muy parecido con la obra de Giuseppe Campuzano, pasó algo muy parecido con la obra de León Ferrari, intelectuales, artistas latinoamericanos imprescindibles. Y no sé realmente qué pasará con la obra de Pedro Lemebel. El domingo leía yo indignada que Michelle Bachelet se atreve a decir que lo ha visitado para despedirse y que Pedro Lemebel es un imprescindible y un gran interpelador de la cultura chilena contemporánea. Que se lave la boca con jabón, Michelle Bachelet. Yo sé, eso sí que lo sé, cuánto y cómo ha fraguado su camino Pedro desde abajo. Y yo temo lo que va a pasar con su obra, y temo también que él se ha muerto en soledad. Yo tengo ese temor, esa sensación. Quiero compartir con ustedes una de las crónicas que a mí me parece más bella, que además Pedro tuvo la sensibilidad, él tenía tantas para compartir. Podía haber traído las que se le ocurrieran a Bolivia, pero por supuesto que trajo la crónica en la que le regala el mar a un yocallita boliviano. Lamentablemente, nosotras respetamos la voluntad de Pedro. Cuando él estuvo en el MUSEF, me dijo, no quiero que me graben, porque luego aparecen grabaciones mías donde yo no las puedo controlar. Y nosotras respetamos la voluntad de Pedro cuando él estuvo en Bolivia, punto por punto y aliento por aliento. No fue un encuentro romántico. Yo tuve un momento de desencuentro con Pedro, que lo voy a compartir con ustedes otro día, que es la famosa entrevista Machos, Varones y Maricones. Pero respecto a las crónicas y a esta crónica en especial con la que quiero despedir este homenaje, este agradecimiento, este sujetarte la mano y acompañarte en este último trago, no la grabamos con esa su voz, con esa su manera de leer sus crónicas, que era única y muy suya, porque él no quiso, pero él sí la leyó para el público boliviano. Y yo quiero dedicársela, como no, a Michelle Bachelet. Es la crónica leída en la voz de Jorge Ortiz para Radio Deseo, y con esto despido este cortito, pequeñísimo, minúsculo, homenaje al gran poeta. Canción para un niño boliviano que nunca vio la mar. Háblame del mar, marinero, qué humedad de letras te lo cuento. Chiquito, Yocalla, pelusita paseño que nunca estuvo frente al estruendo salado de la planicie oceánica. ¿Cómo hacértelo ver, niñita Emilia, en estas letras, si nunca fuiste testigo de esa música y sus olas crespas chasconeando el concierto de la bella mar? ¿Cómo te lo digo, niño boliviano? ¿Cómo alargo la palabra mar y que ahorita zumbe en tus oídos como mil abejas moluscas, como millones de susurros que salpican tu carita aymara con su aliento materno, materno, mar y maternal? Esta es una carta dirigida a tus ojitos oblicuos que de mil maneras intentan imaginar ese gran charco azul que no es como te lo cuenta la profesora en el colegio, describiendo la parte más extensa del Titicaca, esa zona donde el cielo se recuesta sobre las aguas verde musgo, donde no hay cerros, y el horizonte desaparece en esa lama esmeralda que, de alguna manera, también semeja un ojo de mar. Tampoco es similar a esa caricatura Disney que te muestran en la escuela boliviana, con peces de colores saltando por todos lados, con bañistas y quitasoles eternamente en vacaciones de verano, con arenas doradas y olas turquesas en un exceso de pedagógica idealización. ¿Cómo te lo explico, chiquito Yocalla? Mejor te cuento mi experiencia de niño cuando por primera vez me encontré con el milagro marino. Desde mi ventana el mar no se ve. Vivía con mi familia en Santiago y como niño pobre tuve la experiencia recién a los 5 años. En mi población se organizaban paseos a la playa por el día en enero o febrero. Íbamos en micros que contrataba la junta de vecinos o el club deportivo, y cada familia se preparaba días antes para el acontecimiento. Recuerdo que la noche anterior los niños no dormíamos, excitados por las expectativas del paseo. Mi madre en la cocina preparaba un pollo, hervía huevos duros y surcía los trajes de baño pasados de moda, desteñidos, con los elásticos sueltos por el uso familiar. Salíamos de madrugada en la micro vieja que siempre quedaba en pana en mitad del viaje. Y allí en la carretera eran horas que debíamos esperar al chofer que solucionara el desperfecto. Casi al mediodía recién cruzábamos la cordillera de la costa. Y entonces, antes de verlo, el mar nos llegaba en la brisa fresca y en ese olor a yodo que anunciaba la salada presencia. Y en un recodo, al doblar una curva, el dios de las aguas nos anegaba los ojos con su azulada inmensidad. Era tan fuerte la impresión que no podía compararse con mil lagos, ni con mil ríos, ni siquiera con las cataratas de la inundación invernal. Hasta ese momento, nunca antes experimenté esa conmoción de inquieta eternidad. Solamente la visión del cielo podía asemejarse a ese momento. Era como tener el cielo derramado a mis infantiles pies. Era como ver el cielo al revés, un cielo vivo, bramando, aullando ecos de bestias submarinas, un cielo líquido que se extendía como una sábana espumosa más allá, infinitamente lejos, hasta donde mis ojillos de niño pobre no podían llegar. El resto del día playero transcurría como una película vertiginosa. Todo era correr, jugar, hacer castillos que desmoronaba la marea, mojarse el poto en el agua como témpano, comer pollo masticando arena, quemarse como jaivas para demostrar que fuimos a la costa. Todo era así, rápido como a película de Chaplin. Y luego, cansados de tanto hueviar, regresábamos en la misma micro escuchando los quejidos de insolación que emitían los curados dormidos a pleno sol. En realidad, ese paseo poblacional era una tortura, un día agitado de maratónica playa. Aún así, pequeño niño boliviano, te puedo contar cómo conocí la gigante mar y daría todo para que esta experiencia no te fuera ajena. Incluso te regalo el metro marino que quizás me pertenece de esta larga culebra oceánica. Tanta costa para que unos pocos y ociosos ricos se abaniquen con la propiedad de las aguas. Por eso, al escuchar el verso neopatriótico de algunos chilenos, me da vergüenza. Sobre todo cuando hablan del mar ganado por las armas. Sobre todo al oír la soberbia presidencial descalificando el sueño playero de un niño. Pero los presidentes pasan como las olas. Y el dios de las aguas seguirá esperando en su eternidad tu mirada de yocalla triste para iluminarla un día con su relámpago azul. El mar para algunos canta, para otros mudo está. El mar no solo es de voz, porque sentirse tan dueños, si el mar es nuestro también. ¿Por qué sentirse tan dueños si el mar es nuestro también? Háblame del mar, marinero. Háblame. Jorge Ortícito, Canción para un niño boliviano que nunca vio el mar, de Pedro Lemebel.